encontrás algunas que van a empezar a trabajar con César en el práctico, esas que dicen unidad cero y está todo listado. Tenía una carátula, ¿no? No, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial se retoman las construcciones teóricas de entendimiento normativo y se trata de reconstruir para el resurgimiento en Europa, ¿no? Y surge un modelo distinto. Las construcciones teóricas del planeamiento normativo se toman para reconstruir, para llevar adelante el resurgimiento primera guerra. En la primera guerra. A través de un modelo, surge un modelo distinto de capitalismo. Hay algo que dice Testa que no me acuerdo precisamente si usa la palabra revolución o modificación social, pero da esa idea de que antes de que un determinado estado empiece a pensar en planificar, hay alguna instancia de conmoción en su estructura y su orden. No sé si es así que lo dice. Pero cuando habla de América Latina, creo que es que dice que se da incluso al mismo momento que la revolución cubana. ¿Cuándo se traslada el planeamiento a América Latina? Y aparecen los organismos internacionales como CEPAL, el BID, estas cosas. Y si aparecen los países socialistas, naturalmente fue la revolución rusa, y en Europa después de la guerra. Es decir, hay algún acontecimiento social importante y significativo que me da la idea, no sé. Que hace temblar la estructura social y el Estado diga, bueno, vamos a ver cómo. Y ese cómo viene a través de toda una serie de herramientas y conocimientos. Sí, no sé si de hecho, así. Bueno, habíamos dicho antes de plantear estas cuestiones de cómo llega el premiamiento, cuáles son las corrientes que uno puede conocer, por lo menos dentro de la educación, si no hablamos del premiamiento en las empresas o en otros ámbitos. O al menos también de hablar de saneamiento para problemas sociales, porque de hecho yo les comenté que esta escribe para salud, ¿no? Específicamente en esas áreas. Y además el saneamiento estratégico es donde me hace, en uno de los ámbitos donde más se ha desarrollado es en salud. De hecho, la producción más interesante también proviene de Testa, Rovirosa, Rovira y varios autores que hacen sus aportes desde ese ámbito. Educación hay poco y nada bueno, digamos, ¿no? Una cuestión sustantiva que plantea como para ir ubicando un modelo de planeamiento y el que vamos a trabajar más fuertemente, y que de hecho lo trabaja Testa en el capítulo que nosotros le damos, que es el primero, el que presenta el planeamiento y el modelo que va a trabajar, es esa cuestión de, bueno, decir primero, ¿cuál es el rastro histórico donde surge y con qué objetivo? ¿No? ¿Por qué un Estado se plantea la necesidad de planificar y cuál es el rumbo? Justamente lo que plantea él ahí, que para en el caso del socialismo, digamos, esto que dijo muy bien la compañera, bueno, que hay un Estado que es aquel que va a captura y es el que tiene el poder de decisión sobre todos los ámbitos que le competen al Estado, digamos, es el que regula todas las variables, la educación, la vivienda, la salud, la economía, por la estructura propia del modelo socialista. Y en ese sentido, digamos, cuando este modelo se traslada a Europa, es cuando uno decide cuáles son las ventajas y las desventajas y cuáles son los inconvenientes en modelos distintos, en modelos económicos diferentes que no sean el socialismo. Y ahí Testa plantea él lo llama el malentendido histórico, ¿no? De haber trasladado un modelo proveniente de otra estructura y otro sistema de organización al modelo capitalista, donde el Estado no es el único que tiene todas las regulaciones a su cargo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué resulta? Resulta porque en un momento de posguerra hay algunos elementos comunes con el socialismo. Por ejemplo, un alto grado de consenso y de hegemonía, ¿sí? Que de alguna manera, dice él, el socialismo lo tiene garantizado por la forma de organización, donde las decisiones no solo se toman o las toman los cuerpos representativos como pasaría en un sistema democrático, sino que hay todo un sistema de convalidación de estas decisiones por las estructuras intermedias que tienen con las bases, digamos, ¿no? Donde se consultan problemas a la población y se chequean decisiones de gobierno, con lo cual esto hace que las decisiones que el gobierno socialista toma tengan apoyo o no, o al menos se hayan discutido en grupos de pobladores, en grupos de docentes, en grupos de médicos, en grupos de estudiantes, depende a quién se quiera participar o sobre qué temáticas se reflexiona. Entonces, bueno, lo que el sistema socialista tiene garantizado, por un lado, a partir de su estructura y su forma de consensuar y de sostener su hegemonía, digamos, como Estado, no lo tiene garantizado el capitalismo. Pero sí, uno podría pensar que dentro del capitalismo, en un momento postrevolucionario, esto que decía acá el compañero, postrevolucionario, posguerra, digamos, en situaciones de alto consenso, donde no hay demasiada, no hay oposición, donde el gobierno no tiene demasiadas fracturas de poder o de clases, que al momento de asumir quizás están las coaliciones son positivas, pero a los pocos meses empiezan los grupos económicos, etcétera, a separarse o a cuestionar. En estas situaciones el planteamiento normativo también fue útil, porque existía esta situación de fuerte hegemonía. E inclusive los grupos representantes del mercado de alguna manera también apuntaban en el mismo sentido y apoyaban al gobierno. Entonces, por eso, como resulta, como modelo, entre comillas, en Europa de la posguerra, es que rápidamente América Latina mira hacia esa experiencia y comienza a trasladarse el modelo de planeamiento normativo hacia América Latina, en los años 70 más o menos. Ahí también plantea que coincide con el desarrollismo, digamos, como para nosotros llega así, digamos, llega el paquete atado como aquella herramienta, aquellas técnicas, aquellas herramientas que iban a ser útiles para los países para desarrollar, para alcanzar el progreso, de esta manera llegaron, ¿no? La realidad es que cuando uno mira la situación de América Latina, y esto lo trabaja Guerrón, ¿no? Digamos, describe la evolución dentro de América Latina, hasta que llega al ámbito educativo, el planeamiento, digamos, pasan 10 años más, ¿sí? O sea, primero aparece dentro del ámbito de gobierno. Y lo primero que se hace, sobre todo, digamos, lo que se toma o lo que se importa, digamos, de alguna manera, tiene que ver con las técnicas de análisis estadístico, digamos, comenzar a mejorar el procesamiento de la información dentro de los distintos ámbitos de gobierno. Entonces, lo que primero uno encuentra como algún elemento propio de un planeamiento normativo es esto: empezar a trabajar estadísticas, ¿sí? De salud, de educación, en los distintos ámbitos. Mejorar el procesamiento de la información, tener información disponible, que es una de las recomendaciones del planeamiento normativo, ¿sí? Que la información sea oportuna y relevante, o sea, oportuna, que yo la tenga en el momento que la necesite, que sea aquella que necesito, ¿sí? Con lo cual, uno tiene que tener la habilidad de pensar distintas formas de procesar datos y qué tipo de datos, en qué momento del año. Toda esta cuestión de la famosa, bueno, acá no hay docentes, pero las escuelas, por ejemplo, llegan los periodos de matrícula inicial, que es todos los alumnos inscritos a principio de año en todas las escuelas, que después se pide lo que se llama la matrícula central y la matrícula final, que es el cierre del año. Y esto se pide en todas las escuelas del país lo procesan cada una de las provincias, pero en el mismo momento del año, con las mismas características, de tal manera que esa base de datos de la provincia también pueda servir como proyección al resto del país. Y eso se hace además en todos los países. Entonces, también lo que se fue perfeccionando con el tiempo, y eso lo habrán visto en política cuando vieron este análisis estadístico o analizaban algún cuadro, es ir igualando entre países los sistemas de procesamiento y digamos los modos en que se solicita la información en los mismos tiempos, de la misma manera. Por ejemplo, cuando yo digo alumno matriculado, ¿qué quiere decir? O sea, que la sea la misma definición para que yo esté capturando la misma situación en distintos lugares. Es el que tengo sentado y no está anotado, es el que tengo sentado y que tiene la edad para estar, o no importa la edad. O sea, que se tomen los mismos criterios, porque si no, el dato no sirve después para comparar, ¿sí? Ni internamente en el país, ni para comparar con otros. Por otro lado, esos datos también, en el caso de quienes sigan después la orientación, también sirven para proyectar tendencias, digamos. Todo esto no existía en los estados nacionales, o sea, no había demasiados datos concretos, y mucho menos de las áreas referidas sociales, digamos, educación nada, salud nada, ¿no? Entonces, esto es lo que primero se empieza a hacer. Después lo que empieza a aparecer es la 5 años después, más o menos en el 75, empieza a aparecer dentro de los primeros planes de gobierno, empieza a aparecer algún ítem referido a educación, pero no un plan específico aparte gestionado o organizado por el Ministerio de Educación, ¿sí? Sino algún ítem referido a estos temas. Recién es en los 60 cuando se empieza a invertir bastante dinero. Empieza la CEPAL también a formar personas, planificadores, y ya específicos para educación. Y si uno hace un análisis ahí de, por ejemplo, de los organigramas de los ministerios, aparecen las primeras oficinas de planeamiento como uno de las direcciones dentro de los ministerios, así como estaba la dirección de primaria, de media, de superior, o sea, las direcciones de nivel, aparece el planeamiento. Este es un tema bastante interesante. Si uno hace no hay estudios hechos, pero de alguna manera las estructuras ministeriales reflejan como líneas de políticas, ¿no? Entonces, bueno, en este momento aparecen las oficinas de planeamiento. Ahora, en general, todas tienen las oficinas de evaluación, porque estamos en la era de que todo se evalúa, cuando en realidad antes, dentro del planeamiento, estaba evaluación, porque la verdad es que es parte del mismo proceso de planificación, evaluar los proyectos o los programas que se llevan adelante, ¿no? Evaluar el sistema educativo también, pero bueno, ahora hay toda una tendencia fuerte o a darle un espacio políticamente importante a la evaluación, entonces tenemos direcciones de evaluación, ¿no? O sea, ahí se ven las prioridades o los acentos puestos en las formas de gobierno, cómo gobernar. Entonces, en los 60 empiezan a aparecer estas oficinas y ahí se empieza a formar a los planificadores. De hecho, como si uno rastrea hasta en los mismos profesores que han pasado por acá, bueno, si uno charla con ellos, la mayoría o casi todos los que se han dedicado al planeamiento han hecho algún curso, no sé, en Perú o en México, por esta cosa de que fue el momento donde había que ir a aprender las herramientas de planeamiento a alguno de estos lugares. Esto obviamente dentro del contexto del desarrollismo, ¿no? De la revolución cubana a cuestas y del socialismo en el medio de América Latina, y bajo el supuesto de que esto iba a mejorar a todos esos países. Obviamente que a partir de las dificultades en las mejoras dentro del sistema educativo, empieza también a cuestionarse al planeamiento normativo como tal, digamos, ¿no? Aprendimos, usamos todas las técnicas, tenemos datos, tenemos la estadística procesada, etcétera, pero no logramos tomar las decisiones correspondientes, o las tomamos y no las podemos sostener en el tiempo planteado, porque en general los planes que se armaban eran planes para 3 años, para 5 años, o sea, generalmente para las gestiones de gobierno, y todos sabemos cómo fueron las gestiones de los gobiernos que existían, gobiernos democráticos por un lado, más todos los altibajos de América Latina en ese periodo, los 70, los 80. Entonces, por un lado se empieza a cuestionar bastante al planeamiento normativo, y hay replanteos dentro del mismo dentro del mismo modelo, muy sin cuestionar a fondo el modelo en sí, sino dentro del mismo planeamiento normativo hay intentos de replantear para optimizar los instrumentos o las herramientas. Ahí aparece lo que se llama la microplanificación como otra propuesta dentro del mismo planeamiento normativo. Microplanificación. Porque uno de los cuestionamientos más importantes que se le hacía al planeamiento normativo era que era un planeamiento muy global, amplio, que en esa extensión de tiempo y del espacio que incluía, no lograba capturar la particularidad de algunas regiones, de algunos lugares, o sea, esto de planificar para todo un país, o inclusive en algunos casos, a veces para toda una provincia, ocultaba las diferencias al interior de estas regiones, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en Buenos Aires, hay algunas provincias que quizás son más homogéneas en el público, digamos, que en las escuelas, pero Buenos Aires tiene una fuerte población urbana, pero también tiene una importante población rural, no en un alto valor en términos de cantidad de personas, pero sí hay una cantidad de escuelas muy importantes donde se trabaja con otra lógica, donde las temáticas son distintas, y entonces planificar para espacios tan amplios empezó a ser como cuestionado, ¿no? Entonces, la microplanificación lo que hace es adaptar estas herramientas que tenía el planeamiento normativo a espacios geográficos más acotados y con algún grado de participación también de los docentes. Entonces aparecen ahí todas las propuestas que alguna vez habrán escuchado de regionalización, de nuclearización. La regionalización, por ejemplo, tiene que ver con dar algunos lineamientos generales para todo el mundo y después permitir algún grado de elasticidad en algunas decisiones. Por ejemplo, si lo miramos a nivel curricular, organizar un currículum básico para la provincia de Buenos Aires y dejar algunos contenidos, objetivos, depende de cómo esté estructurado ese currículum, expectativas de logro, como lo quieran llamar, depende de las épocas, para poder definir a nivel regional o a nivel institucional o para readaptar, o sea, dar mayores espacios de intervención a las instituciones y a los sujetos. La nuclearización, que es otra propuesta que aparece también en los 70, tienen que ver con organizar, esto sobre todo se usó mucho en el país, en zonas rurales, en zonas donde las escuelas están dispersas, organizar las escuelas a partir de una escuela núcleo, que es la que tiene la provisión de recursos completas, o sea, que tiene gimnasio que tiene todos materiales de música, una buena biblioteca, todo lo que uno quiera poner dentro de una escuela. Y las otras escuelas que están cercanas utilizan esta infraestructura y esos materiales con todo un sistema de transporte de los alumnos a la escuela núcleo. Y a su vez los docentes también trabajan de manera coordinada con la escuela núcleo y no queda el maestro solo de escuela unitaria o como a veces son dos, aislados. Entonces trabajan en conjunto con la escuela núcleo en el perfeccionamiento, en decisiones curriculares, y en estas otras materias para las cuales es difícil dar provisión de recursos de manera equitativa. Entonces, bueno, por ejemplo, la nuclearización es otra otra forma o herramienta que crea el planeamiento normativo dentro de lo que se llama la microplanificación. ¿Qué pasa con todas estas propuestas que, bueno, como yo les había dicho antes, no es que no sirvieron, digamos, dieron su aporte con las limitaciones que tiene el planeamiento normativo para los contextos tan cambiantes y turbulentos, como lo llama Roviros, ¿no? Como son los demás. Aportaron mucho en términos de organización de la información. O sea, toda la organización estadística es un buen legado de planeamiento normativo. Nosotros no teníamos ni direcciones de planeamiento ni oficinas de estadística, ¿no? Ni en educación, en otros ámbitos, pero en educación realmente un aporte positivo. Aportaron en términos de considerar que obviamente que planificar, dar un curso a la realidad es necesario y que tiene que estar ubicado en cada uno de los ámbitos donde se toman decisiones particulares. O sea, no tiene que estar solo en un gobierno provincial, nacional, sino en cada uno de sus ministerios, etcétera. Tiene que haber gente preparada y formada para el área, que piense el área desde ese lugar. El punto es lo que cuestiona básicamente Testa, es que dentro del capitalismo uno podría decir no hay un solo ámbito de toma de decisiones y muchas veces las decisiones cambian abruptamente por estas cuestiones de que hay dos sistemas de regulación, uno el que intenta hacer un gobierno a través del Estado y otra regulación que es la que produce el mercado, que pueden coincidir o no, ¿sí? Si coinciden, probablemente los resultados de lo que uno planifica se vayan cumpliendo en las etapas, ¿sí? Porque toda la realidad funciona tal cual uno la tenía prevista. El tema es que dice, si no coinciden, hay una sobredeterminación. Y el punto es que uno no, en algún momento uno no sabe dónde se produce esta sobredeterminación. No sabe si fue el mercado o si fue el Estado que no pudo gobernar la realidad, digamos, o sea, darle el curso a la direccionalidad que quería darle. Entonces es difícil de saber por dónde está pasando la dificultad desde esta lógica de planificar, ¿sí? Porque ni siquiera sabemos si fue un error del Ministerio de Salud o un error de algunas decisiones tomadas sobre la educación o tuvo que ver con otras cuestiones que se dieron como consecuencia de variables del mercado, variables de el mercado de trabajo, el poder adquisitivo de la gente, el acceso a determinados servicios, etcétera, ¿sí? Entonces, en este sentido, bueno, una de las tantas dificultades que encontró este modelo tuvo que ver con esto, ¿sí? Y él dice, con haber trasladado un modelo que no era absolutamente apto para el capitalismo, que solo uno podría decir resulta en estas situaciones que decíamos antes. Por el otro lado, es un modelo, digamos, que está pensado para la distribución y para la asignación de recursos, ¿sí? No hay una idea dentro del socialismo de cambiar la realidad, sino de ir cumpliendo con los objetivos o el futuro, digamos, no hay un cuestionamiento al sistema tal cual está pensado. Es una buena herramienta para ir asignando y cumpliendo con los planes, por eso dice, es de distribución y de asignación de recursos. En cambio, el Estado dentro del capitalismo lo que tiene que poder garantizar es la gobernabilidad, es el gobierno más que la distribución y la asignación, que de hecho además esto lo genera el mercado, pero el Estado dentro del capitalismo tiene que, entre sus tantos objetivos y acciones, tiene que garantizarse su gobernabilidad, con lo cual esta herramienta como tal resulta insuficiente. ¿Qué características tiene el planeamiento normativo? Bueno, por un lado es que en general trabaja sobre, siempre se refiere hacia el futuro. ¿Con esto qué quiero decir? Digamos, todo, siempre planificar tiene que ver con algo que uno quiere alcanzar, ¿sí? Pero no toma el pasado o la historia como un elemento más para pensar hacia el futuro, ¿sí? Sino que sus herramientas y su bagaje teórico está proyectado en esto, digamos, en cómo ser mejor y cómo mejorar los instrumentos para hacer proyecciones. No considera, porque no era necesario, que hay oponentes, ¿sí? No cree que, o sea, en el socialismo lo único que planificaba es el Estado. Y cuando se traslada al modelo, queda este supuesto de que el único que planifica es el Estado. Y en el capitalismo hay muchos sectores de poder, ¿sí? Por eso decíamos, depende de la hegemonía o del momento en que se encuentre ese país, en que haya mayores propuestas o proyectos de oposición o no al que yo esté trabajando, ¿sí? Entonces, cualquier decisión que yo tome, por ejemplo, en el ámbito educativo, probablemente tendrá que ser discutida con los gremios, con los grupos económicos, con el ministro de Economía, si me pasa el dinero que necesito, con validad con los docentes, si sé que es algo que no está en la cabeza de ellos o no está. Cosa que, digamos, el socialismo lo tenía garantizado de alguna manera con sus estructuras de participación y de bajada de las decisiones que podrían tomarse a futuro, ¿sí? Y que nosotros a través del sistema representativo no lo teníamos garantizado, ¿sí? Y además divisiones que se van produciendo a través del tiempo de los grupos de poder, inclusive dentro de los mismos partidos políticos, a veces ni siquiera de extracciones políticas diferentes, de grupos económicos, etcétera, esto se hace mucho más concreto, ¿sí? Entonces, esto no es un tema menor, digamos, esto de que pensar que el único que voy a tomar alguna decisión sobre algún tema, no sé, sobre la evaluación de los docentes o sobre cómo evaluar a los alumnos o cambiar algo del currículum, etcétera, solo es el Estado, ¿sí? Y el otro tema es que en general el planificador para el planeamiento normativo está visto como un técnico, o sea, tiene que ser un buen técnico, un experto sobre el tema, que está al servicio del político. O sea, el político toma las decisiones y el planificador es el que prepara los materiales y todo lo que necesita, el soporte técnico que necesita el político. ¿Qué pasaba, digamos, en esto? en esta estrategia de decir, bueno, necesito abrir tantas escuelas, cambiar esto que estamos recién, no sé, un sistema de evaluación. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Perfeccionar a los docentes, X, no sé, una cantidad de sistemas de gobierno, cuando esto pasaba a los técnicos, y bueno, a veces llevaba hasta un año todo el rastreo de la información, o sea, piensan pensarlo para toda una provincia, o pensarlo como estrategia de gobierno para un país, y quizás en el momento de, después de hacer un buen diagnóstico con todas esas herramientas que aportó el planeamiento normativo, etcétera, en el momento en que esto se bajaba o se intentaba implementar, probablemente en Argentina quizás ni estaba el gobierno, o teníamos una crisis económica que ya a esa altura no teníamos el dinero. Entonces esto que aparece, que uno alguna vez habrán escuchado en historia, planes trienales, planes quinquenales, bueno, algunos se pudieron sostener porque se dieron justamente hegemonías de poder interesantes o que se podían sostener, pero hay otros que no, digamos, que antes de que terminara el periodo ya el plan se había abortado y un montón de los objetivos que estaban planteados en términos estáticos y a futuro no se podían concretar. Ya tiene una imagen y una visión de, además de que, porque está escrito, digamos, la realidad se va a comportar de la manera en que yo lo tengo previsto, ¿sí? Porque para el modelo socialista servía, digamos, pero para el capitalismo, porque yo me haya propuesto, no sé, perfeccionar a X número de docentes, aumentar, abrir profesorados, aumentar las matrículas, institutos superiores, etcétera, no quiere decir que la realidad se va a comportar tal cual está escrita. Por lo menos en el capitalismo no sucede necesariamente así. ¿Se entiende esto? Por eso resulta como muy estático. Además de esto, no supone que haya alguien que vaya a criticar mi propuesta o que vaya a pensar otro proyecto, no sé, pensemos en leyes educativas, que yo presento una y que haya otro que presente otro proyecto, y con todo lo que implica mediáticamente y una cantidad de cosas, que hacen que, por lo menos desde el punto que partí hasta donde pensé que iba a llegar, hace una cantidad de cosas que cambian en el camino y que por lo tanto impliquen que quizás no que tenga que cambiar mis objetivos, pero sí que tenga que cambiar la estrategia o el modo en que pensaba llegar a ese lugar. El planeamiento normativo no tiene elementos para esto, ¿sí? Sino que justamente tiene un bagaje de una cantidad de técnicas que lo sostienen fuertemente y que hacen que uno pueda anticipar absolutamente todo, siempre y cuando la realidad no se mueva del lugar, del punto donde yo partí. El punto donde yo partí es el diagnóstico, es el punto de partida para el planeamiento normativo, es hacer un buen diagnóstico de la realidad, hacer una buena explicación. ¿Qué pasa en ese diagnóstico? Por ejemplo, si uno piensa, esto que decíamos recién, si uno piensa en el 20 de diciembre de hace unos años, en pocos días la Argentina cambió, de un país, se transformó un país en otro, digamos, ¿no? Ya los datos estadísticos no eran iguales, el aumento de la pobreza fue tremendo, la desocupación. Entonces, fíjense, cualquier cosa que yo hubiera pensado unos meses antes, con esa perspectiva, cambiaba abruptamente, ¿no? Entonces, bueno, este es el por qué no funciona. ¿Qué pasa? Matus, justamente, todo este razonamiento que plantea Testa, de alguna manera es lo que hace Matus en sus primeros escritos, cuando él cuestiona la gestión de gobierno en la que él participó, en la de Allende, y las dificultades que ellos tuvieron en esa gestión y lo que no pudieron anticipar del golpe y todo lo que sucedió, ¿sí? Entonces, la propuesta de planeamiento que escribe tiene que ver con esto, con que no fue útil el planeamiento normativo para esa gestión. Piensen que él además era ministro de Economía, o sea, ni siquiera tenía un ministerio que uno podría decir que queda sujeto a decisiones de otro. El Ministerio de Economía es como la cabeza casi del gobierno, parte de la gestión de cualquier estado, ¿no? O sea, que estaba en un lugar donde cualquier error ahí también implicaba fuertes consecuencias en el resto. Y las primeras cuestiones, todas estas críticas que yo planteaba en recién, son las que empieza a plantear él, que tiene que ver, por un lado, con que, bueno, que la realidad no se comporta tal cual uno la puede anticipar, que en realidad lo que uno tiene que tratar de generar, más que traducir en palabras un buen plan, como lo hacía el planeamiento normativo, él dice que hay que tratar de generar una cadena de acontecimientos. Para lo cual hay que estar en constante análisis de esos acontecimientos y constante evaluación de lo que va sucediendo, con lo cual acá aparece como un modelo mucho menos estático del que estábamos planteando recién, ¿sí? Esto no quiere decir que uno no plantee en el largo plazo una mirada, un objetivo o una imagen a dónde llegar, ¿sí? Sino que no necesariamente desde el primer momento uno va a saber qué es lo último que va a hacer para lograr esto, sino que lo que uno que tiene que tener es un buen diseño de sucesión de acontecimientos en el tiempo, con la posibilidad inclusive de replantearlos en algún momento, ¿sí? De cambiar los caminos, los sentidos, la direccionalidad. Y para eso tiene que haber un muy buen trabajo de análisis a través del tiempo. O sea, que ya no hablamos acá, y eso lo vamos a ver igual más adelante, pero no hablamos de un primer momento de diagnóstico. Para Matus no existe un momento de diagnóstico al principio, sino que hay que explicar la realidad constantemente y a través de todo el proceso de planificación, a través de todo el proceso de gestión, ¿no? Es como que cada acción que uno va haciendo debe ir explicándola nuevamente, porque esa acción produjo cambios sobre la realidad de la que yo había partido, y esos cambios quizás no son todos los que yo tenía previsto, pero algunos también probablemente se jueguen en contra. Entonces tengo que volver a decir, bueno, a ver, ¿cuánto avancé, cuánto retrocedí? Y si continúo como pensaba que debía continuar, o algunas cuestiones tengo que volver atrás, ¿sí? Por otro lado, tiene mucha claridad, y es otro de los principios que aparece en el planeamiento estratégico, que que no se planifica desde un solo lugar, ¿sí? Que en la planificación hay oponentes. Por lo tanto, parte de mi acción también tiene que ver con saber quiénes son estos otros que están pensando y estarán incluidos dentro de mi plan, digamos, ¿no? Dialécticamente, lo que voy a hacer yo, lo que van a hacer ellos, y cómo va a jugar esto en mi proceso de gestión y de gobierno. Y el otro elemento que acá se habrán dado cuenta que también está apareciendo, que no le da un lugar o un rol técnico al del planificador. Matus dice, planifica quien gobierna, y gobierna quien planifica, ¿sí? O sea, por un lado, el planificador está tomando decisiones de política, ¿sí? Está tomando decisiones de gobierno, y no es un rol neutral, sobre todo si estamos pensando en una planificación para garantizar la gobernabilidad. ¿Sí? No estamos hablando de una planificación para distribuir recursos, que ahí uno podría poner un buen técnico, ¿sí? Sino que estamos garantizando a alguien que le dé de habilidades, decisiones de gobierno que se sostengan en el tiempo. Con lo cual, esta persona está acumulando poder para un grupo de poder, y en algún sentido no es un papel neutral el que estás jugando en el gobierno. Y con respecto a esto de gobierno, ¿a quién planifica? Bueno, de alguna manera lo que uno ahí se ve y lo que él quiere remarcar es que, inclusive lo vamos a ver más adelante, digamos, o sea, gobierna quien planifica tiene que ver con quien puede manejar la dirección o el curso de una realidad que tiene una mirada a largo plazo. Y ahí él hace una fuerte crítica a todos los gobiernos inmediatistas, o sea que lo único que evalúan en términos de gobernar es los beneficios que pueda llegar a recibir durante su periodo de gobierno, o a veces hasta menos, digamos, ¿no? Durante estos cortos periodos de gobierno, y no en intentar pensar un país a futuro, una provincia a futuro, una educación dentro de un ministerio a futuro, ¿sí? O la imposibilidad de muchos gobiernos que quedan como arrastrados por la cotidianeidad y lo único que logran hacer es responder, como en algún lado el texto dice, a como bomberos, ¿sí? Apagar los incendios, y que no logran darle una direccionalidad a su gestión. En este sentido está marcando esto de gobierna quien planifica, ¿sí? Y no es como que uno queda esclavo de las circunstancias, ¿sí? Como, y entonces cuando uno queda esclavo de las circunstancias hay otro que está gobernando, hay alguien por arriba de ese estado o de esa provincia, etcétera, que está pudiendo manejar la realidad mucho mejor. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? Bueno, esto parece, salvo la cuestión histórica de América Latina, algunos datos en el texto que tienen de texto sobre, y él habla de el malentendido histórico, eso que decíamos, transferir modelos de uno a otro, ¿sí? Y también comienza hablando, tanto Testa como Matus, los dos escriben desde este mismo modelo de planeamiento estratégico situacional, ¿sí? O sea que no es que uno escribe una cosa. De hecho, el mismo Testa empieza tomando los conceptos de Matus, que uno está viendo de yo, y hace algún replanteo, pero bueno, en realidad él dice que parte desde ahí y retoma los conceptos de Breve. Yo creo que lo que hace Testa es algún aporte, digamos, de relectura de Matus, pero dentro de esto mismo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las limitaciones que vamos a encontrar a este autor? Bueno, cuando uno transfiere esto al análisis de una institución escolar, como ustedes habrán visto, por lo menos en estos primeros conceptos, el poder es un tema que se cruza inevitablemente, y de hecho, para que haya planificación, tiene que haber acumulación de poder, ¿sí? Y además, no solo acumulación de poder, hay un intercambio de poderes y de grupos de poder. Bueno, si uno intenta transferir esta lógica a la escuela, y es bastante complicado, porque en general lo que hay dentro de las instituciones es raro que sean enfrentamientos de poder así muy fuertes, que en general lo que hay o dificultades en la comunicación, o objetivos e intereses divergentes, digamos, ¿no? Que está el maestro que va a la escuela como, digamos, pensando que la escuela es un espacio donde cumple parte de sus objetivos, no sé, de vida social o político. Que está el que va para cobrar un salario, está el para cobrar el salario porque está estudiando otra carrera. Bueno, hay objetivos y cruces de expectativas de vida y de profesión divergentes que a veces hacen y generan instituciones muy conflictivas, enfrentadas o no, pero difícilmente uno podría hablar de construcciones de poder en términos de grupos de clases o de grupos de poder, como lo habla Matus, pensando y como escribe él, desde la gestión desde el Estado. O sea, piensen siempre cuando lo vayan a leer que él habla desde el Estado y arma toda esa construcción teórica desde pensar el planeamiento desde esos lugares, ¿sí? Con lo cual, para nosotros, digamos, lo trabajamos en términos de análisis de planeamiento de gobierno desde un Estado, y algunos aspectos, sí, todo el tratamiento que hacen sobre el análisis, la explicación de la realidad, el análisis explicativo de los problemas, todo lo que tiene que ver con la teoría de la acción, pero vamos a ir viendo, estos sí son elementos que se pueden transferir a un análisis en una escuela, un análisis institucional. Vamos a agregar material sobre el final del año, sobre otras perspectivas de planeamiento, planeamiento dialógico, planeamiento participativo, para analizar instituciones educativas. Digamos, esto complementa un poco las teorías teóricas que no pueden servir para analizar las teorías. Bueno, ¿quieren hacer un corte un ratito o quieren que sigamos? No sé qué hora es. Voten, digan, hablen. Yo vine a 2:30, pero ahora son muy pocos. Sí. Como la vez pasada, ¿se acuerdan que yo llegué tarde porque el secretario público a las 3 y que bueno, llegó 2:30 estaban todos? No sé qué quieren. Si llega, si hay alguien que, no sé, el tren llega más tarde, viene de trabajar. Yo vengo y me instalo en Luján, así que no tengo problema. Si nos corremos, se corre un poquito el horario de teórico. Es un horario, no es lo mismo porque trabajo acá. Puede ser que llegue más tarde porque no puedo largar alguna tarea. O ya esté desde las 2 liberado, o que en algún momento tenga que salir por hacer alguna cosa que me queda pendiente. Como hoy toca si llamar telefónico en lugar, en algún momento. Eso porque no se necesita bien la actividad. No, no tengo agenda para el día, entonces no. Por mi parte preferiría contestar a unos 5 minutos y terminar bastante, ¿no? Yo me voy antes. Estratégico situacional. Mazur, digamos, lo que plantea es que la planificación es una reflexión sobre la acción, y él específicamente dice, es el cálculo que precede, o sea, que debe ocurrir antes, ¿sí? El cálculo que precede y preside la acción. Es una reflexión, pero bueno, dice, no es cualquier tipo de reflexión. Por ejemplo, una reflexión que se aísla de la acción es solo investigación, o sea, sería reflexionar sobre categorías teóricas, ¿sí? O sea, sería el ámbito de la academia, digamos, y no de la planificación o del ámbito del gobierno. Dice, bueno, no es una reflexión parcial, no es una reflexión tecnocrática, o sea, que evalúa instrumentos o herramientas. No es una reflexión inmediatista en términos de todo lo que para él no es, ¿no? Dice que debe ser lo más sistemáticamente posible, digamos, o sea, que tiene que tener una sistematicidad para poder generar acciones lo más precisas posibles dentro de lo que yo puedo anticipar, ¿sí? Es una reflexión sobre la acción. Y debe tratar de generar una mediación entre el conocimiento y la acción. Y además, en esta cuestión que decíamos antes, que debe ser lo más sistemática posible, digamos, una reflexión sistematizada sobre las acciones, de alguna manera lo que está proponiendo es no solo mediar el conocimiento con la acción, sino mediar el pasado con el futuro, o sea, que se retroalimente también en el tiempo. Digamos, él construye una cantidad de argumentos sobre por qué necesitamos planificar y cuáles serían los argumentos sobre los que se funda la planificación, ¿sí? Y uno de los primeros argumentos que toma es la retroalimentación entre pasado y futuro, ¿sí? Que la planificación necesita inevitablemente esta mediación. ¿A ustedes por qué les parece que tiene que haber una intermediación entre el pasado y el futuro para planificar mejor, para mejorar las decisiones, para mejorar las acciones, para poder alcanzar los objetivos que me planteé? No cometer los mismos errores que no quieren. Bueno, por ejemplo, entre otras cosas, esto, ¿no? O sea, la capacidad de aprender. Y el hombre siempre tiene un animal que tropieza con dos veces con una piedra, pero bueno. Ahí está. ¿Qué? Algunos son. Infinitas piedras. Hay un conocimiento producido que a veces solo se utiliza en algunos ámbitos, pero bueno, que en este sentido está revalorizando toda esta producción, por un lado, de conocimiento previo sobre gente que trabajó en los mismos ámbitos, en las mismas decisiones o con los mismos temas, que puede ayudar, y además uno mismo, digamos, ¿no? O sea, que tuvo alguna dificultad o alguien la pasa, y bueno, que este volver hacia atrás puede ayudar a mejorar, optimizar las decisiones que se tomen en un futuro, ¿sí? También dice que tiene que haber una mediación entre el futuro y el presente. ¿Con qué les parece que pueda tener que ver esto? tomando esas afirmaciones, ¿no? Y hay que partir de la situación real y concreta que tenemos hoy en el presente para poder planificar el futuro. Sí. Eso pensando del presente hacia el futuro. Pero del futuro al presente, volviendo atrás. La posibilidad de fijar metas. Sí, a ver, eso sería mirar para adelante. Pero de. Si uno piensa, digo, bueno, yo quiero llegar. De donde querés llegar, ver qué paso tenés que seguir para llegar a ese lugar. Ahí está. Digamos, o sea, también hacer este trabajo de decir, bueno, yo me propuse tener o aumentar la retención de los chicos de primer y segundo grado, ¿sí? Y entonces, bueno, esta es la meta donde yo quiero llegar, que no tengan abandono, deserción o retraso, por ejemplo, un alto índice de resistencia en estos primeros años. Entonces tengo, en función de esto que me propuse, miro la realidad y entonces tengo que ajustar las acciones que haga para poder llegar lo más rápido posible a ese objetivo. Por ejemplo, ver los maestros que tengo, ver los materiales que tienen las escuelas para trabajar, suponer si hace falta material didáctico, etcétera, en qué condiciones llegan los chicos a la escuela, siempre pensando hacia dónde voy a ir, ¿sí? Porque hay una cantidad de cosas que yo sé que pasan en las escuelas y que son problemas que las interpelan todos los días, pero la realidad también depende, mientras que uno no puede resolver todo a la vez. Entonces hay un tema que tiene que ver con poder definir los problemas, ponderarlos y darle algún orden en función de las decisiones que yo tomo como gobierno, como ministro, como director de planeamiento, de currículum o el lugar donde esté ubicado, o como rector de una universidad, o, ¿sí? Entonces todo no lo voy a poder atacar a la vez, voy a tener que marcar prioridades. Y por más que yo conozca todas las dificultades, tengo lo que me marca el rumbo es este futuro. Entonces, también tiene que ver con retroalimentar en relación a los errores que cometí y en relación a cuál es la mirada o hacia dónde voy, ¿sí? Entonces, en función de cuáles fueron los objetivos que me planteé, vuelvo sobre el presente para ver qué cosas tengo que trabajar primero, porque alguna prioridad establecí, digamos, de todos los líos que tengo, voy a empezar a trabajar sobre alguno. Después más tus lapitas y cuestiones que vamos a ver sobre, bueno, cómo uno prioriza, o más allá de que sean decisiones políticas, hay estrategias de generar prioridades que además después en el tiempo me pueden ahorrar energía o hacer que mi acción sea más eficaz. Por otro lado, dice, se necesita prever cuando la predicción es imposible. A ver, ¿con qué asociarían ustedes esta afirmación? Dice, se necesita prever cuando la predicción es imposible. Sería como poder considerar, digamos, una mayor parte de situación, o sea, de aconteceres, de manera de poderse después mover con cierta flexibilidad. Ahí está. De esto que alguna vez habrán escuchado, o que se hablaba de, a ver si el caballo hablaba plan A, plan B, esto de tener varias opciones. ¿Qué pasa? El planeamiento intenta predecir un futuro, ¿sí? O sea, ahí uno anticipa, y esta es la idea de poder darle direccionalidad a la realidad y poderla conducir para donde yo quiero. Uno organiza acciones, y en esa organización, eso que dice Matus, organizo la generación de acontecimientos, ¿sí? Y trato de dar, pensar la estrategia y darle viabilidad a esos acontecimientos. Entonces, yo intento predecir un comportamiento de esta realidad. El punto es que sabemos que la realidad no responde siempre de la misma manera y ocurren cuestiones o sucesos que no voy a poder manejar. Entonces, de ahí, digamos, mi acción va a ser mucho más eficaz si yo puedo tener varias opciones de respuesta frente a problemas posibles que puedan surgir, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, con tomando algunas decisiones de gobierno, pueda o no tener enfrentamientos con gremios o con algún sector docente o con alguno de los niveles del sistema educativo o solo con los directores o solo, digamos, depende la decisión que tomo, el tema que estoy trabajando, qué cuestiones del sistema educativo intento mover o cambiar o modificar, ¿sí? Entonces, en función de esto, bueno, yo tengo que tener varias posibilidades de trabajo. Si no, ¿qué pasa? Bueno, nada, la verdad es que aprenderé de los errores, como decíamos antes, volveremos al pasado y reformularemos, pero si yo tengo varias opciones, ahorro tiempo, ¿sí? Entonces puedo, si tengo dificultades con algunas cuestiones, ya tengo pensadas otras formas de trabajo u otras acciones para garantizar los objetivos que yo me propuse, ¿sí? Entonces siempre estamos trabajando en el ámbito, por un lado, de la predicción y por el otro de la previsión. El tema es combinar ambas. Cuando yo no puedo, hay cosas que sí uno las puede predecir, hay otras que no. Entonces dice, bueno, si no las puedo predecir, intento tener varias opciones. Y de última, si no pude tener varias opciones, bueno, tengo que aprender a aprender de los errores, ¿no? Es como, digamos, diferentes opciones frente a poder manejar el curso de los acontecimientos. Otro de los argumentos que plantea, dice, es que hay que tener una reacción veloz y planificada ante la sorpresa. Y acá, bueno, aparece esto de lo que es parte de lo que decíamos recién. Si no puedo prever, si no puedo predecir, bueno, tener posibilidad de reacción, de generación de nuevos acontecimientos o de nuevas respuestas frente a alguna situación, ¿sí? Acá hay un tema que aparece en TESTE, que después también lo vamos a tocar cuando trabajemos la definición de problemas, porque uno dice, bueno, al final intento trabajar o darle una dirección a la realidad y no puedo prever, no puedo predecir, no puedo, es como todo lo que uno no puede hacer o las dificultades con las que se va a encontrar. Pero uno de los puntos más complicado, sobre todo para el ámbito donde trabajamos nosotros, es que nosotros trabajamos con, con problemas complejos, ¿sí? Tanto en educación como en salud, los problemas son complejos. Los problemas complejos son, si alguien leyó, dice, son los que tienen muchas variables, ¿no? Complejos en mil. Claro, tal cual. Y además, estas variables, además de estar muchas variables que están interviniendo, que no son de fácil definición, tampoco podemos definir cuál es el comportamiento de una o anticipar del todo el comportamiento de una sobre la otra. Quizás de algunas variables sí, no digo que de todas no, pero hay otras tantas que van a aparecer de golpe, que no estábamos teniendo en juego, o que subestimamos y que consideramos que no iban a tener tanta presión o tanta importancia. Entonces, en este sentido es bastante difícil manejarse con problemas educativos o con problemas sociales. Entonces hay una cantidad de cosas que uno anticipará, pero hay otras tantas que no, y no tiene que ver con no poder planificar o ser un mal planificador, sino que no nos movemos en el ámbito donde se desarrollan las ciencias exactas, donde uno dice, bueno, controlo la temperatura, le agrego una sustancia X al preparado que estoy haciendo y veo qué pasa, entonces después ya no le agrego, solo muevo una variable, entonces ahí eso sí es un problema, lo que Mato llamaría estructurado. Y esta llamaría simple, donde yo defino las variables y puedo anticipar cómo funcionan unas sobre las otras, ¿sí? Y si no lo anticipo, lo puedo comprobar porque puedo manejar y sostener a una sobre las otras e ir probando, ¿sí? En cambio, acá hay una cantidad de variables que yo las supongo, pero después no sé cómo juegan. Y encima, cuando uno piensa en el ámbito educativo, más allá de que uno pueda también anticipar unas cuantas variables, después no todas se cruzan de la misma manera en distintas realidades, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando, sobre todo si uno piensa desde la gestión del Estado, si uno piensa en el Estado Nacional, cada decisión de gobierno, pues cuando se traduce en las provincias, cobra distintas entidades o aparecen diferentes dificultades en las provincias. Después, dentro de una misma provincia, uno también puede decir, bueno, ¿cómo se traduce esto en la escuela? ¿Sí? Y si es lo mismo en una escuela urbana o en una escuela donde hay un solo maestro o dos, o si es lo mismo en una escuela urbana, no sé, en el partido de Vicente López y en el partido de Florencio Varela, por ejemplo, por decir eso, distritos con distintas características poblacionales o problemas de NBI o con distintas dificultades socioeconómicas, ¿no? Donde puede haber muchos elementos en común, pero también en divergencias y en municipios con distinto poder adquisitivo. Entonces, después todos los comportamientos, además, al ir bajando, también van adquiriendo su especificidad, su particularidad. Entonces, es tan difícil pensar en términos de Estado y poder dominar el funcionamiento de todo. Sí, lo que uno puede tener en claro es lo que quiere que ocurra. Ahora, el cómo probablemente va a haber que construirlo, por lo menos desde esta lógica, y va a haber que ir ajustándolo para cada proceso y para cada situación, ¿sí? ¿Qué otro argumento plantea? Bueno, es se necesita una mediación entre el pasado y el futuro, lo dijimos. Y se necesita una mediación entre el conocimiento y la acción. Acá sobre esta cuestión, digamos, lo que plantea Matus es que uno tiene que reflexionar antes de actuar, pero también tiene que reflexionar sobre las mismas acciones, digamos. Ahí hay una producción de conocimiento que se da, que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Aprender de los errores, aprender también de los aciertos, ¿no? Que esto genere un bagaje de conocimiento de cuándo funciona y cuándo no funciona, y cuándo funcionó, en qué contexto, cómo se produjo, cómo lo manejé, digamos. Ahí hay un conocimiento para la acción, en ese sentido, sustantivo. Por ejemplo, si uno piensa desde el Estado, muchas veces se producen reformas en los distintos niveles del sistema. Entonces, el aprendizaje de la implementación de algún programa o algún proyecto en uno de los niveles, no sé, en el nivel primario, da una cantidad de conocimiento que puede ser utilizado sobre cuando esto se introduzca en la escuela media o en el nivel medio, por ejemplo, ¿sí? Cuando en provincia sería en EPB y después en SB. O sea, a veces hay programas o proyectos que les caben a todos, no sé, modificar alguna o a la formación de los docentes de nivel, para un nivel y después para otro. Por más que tengan su especificidad, hay una cantidad de aprendizajes en cómo fue ese proceso de implementación que pueden servir y retroalimentar futuras acciones en el mismo sentido, ¿sí? Aunque tengan algunas particularidades. tanto por lo que nos sucedió como por lo que estuvo bueno o por lo que fue valorado, y a veces nosotros no nos dimos cuenta o no pensamos que iba a ser tan sustantivo, ¿sí? También por las dificultades y los otros planes con los que uno se encontró, digamos, por las presiones, por las oposiciones, o sea, no solo analizar lo que uno hace, sino es sustantivo analizar a los otros, a los oponentes o a otros que están planificando junto con nosotros sobre estas mismas cuestiones, ¿sí? Y el otro argumento que plantea Matus es, dice, se necesita una coherencia global ante las acciones parciales de los actores. Digamos que siempre tiene que haber una integración de las múltiples acciones que componen ese plan o ese proyecto, ¿sí? Porque uno, digamos, tiene que haber algún espacio donde se realice una reflexión sobre todo, piensen que él escribe, volvamos a lo que dije antes, desde el Estado, con lo cual nada es sencillo, ni bajar una política implica que dos personas estén trabajando, sino que yo tenga en decisiones en múltiples direcciones, con un montón de gente, con una cantidad de técnicos yendo a las escuelas o trabajando con estudiantes o con padres. Entonces, esta cuestión que en la bajada puede resultar muy fragmentada necesita una lectura que la pueda evaluar y ir seteando, y que no quede fragmentada en la acción de múltiples sujetos, cuya sumatoria no necesariamente va a dar el producto que uno pensaba como estrategia de gobierno o como política de gobierno, ¿sí? O sea que tiene que haber algún lugar donde estas acciones individuales sean evaluadas y tengan alguna coherencia global. Bueno, hay un tema para empezar a trabajar. Hay otra, cuando empiecen a leer el texto de Marcos, así como él va a estos argumentos que justifican de alguna manera cuál es el sentido de la planificación y por qué necesitamos planificar, él también hace una comparación con la guerra, ¿sí? Digamos, Marcos toma entre los sustentos de su teoría, como planteamiento que habla de estrategia, digamos, parte de la estrategia militar, por eso aparecen por ahí metido en el lenguaje esa cosa de la guerra o la estrategia bélica. De alguna manera él hace una comparación entre la planificación situacional y la guerra de trinchera, ¿sí? ¿Por qué digo que toma de la estrategia bélica? Porque en realidad los primeros escritos sobre estrategia tienen que ver con la estrategia pensada para las guerras, ¿sí? Entonces, ¿qué? Y él toma parte, digamos, dentro de su teoría, toma las definiciones de estrategia de estos escritos, y por eso hace esta analogía con la guerra de trincheras. Y entonces él dice que en la planificación hay cuatro trincheras, ¿sí? Las trincheras son como los lugares de defensa, ¿no?, que tenían en la guerra, pensando en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque ya ahora no hay trincheras, me parece, en las estrategias de guerra actuales hay computadoras de tecnología que serían las trincheras de la estrategia bélica, ¿no? Pero bueno, pensando en la Primera Guerra, la trinchera era el lugar donde todo transcurría, y depende de las organizaciones estas de trinchera, como se iba avanzando y cómo llega llegando a los objetivos, ¿no? Entonces dice que hay una primer trinchera, como el primer paso de la planificación, que dice que es la capacidad de predicción. Para dar la capacidad de predicción es como la trinchera más vulnerable, digamos, ¿no? Porque supone la capacidad que yo tenga de acertar en el futuro, sobre el futuro, digamos, en un solo intento. Si yo sustento mi planificación solo en la predicción, es una trinchera bastante vulnerable, porque si esa falla, quedo sin herramientas, sin, digamos, sin otras armas en términos bélicos, ¿no? De alguna manera, el planeamiento normativo estaba como parado desde acá, ¿no? Si uno lo piensa así, era como su estrategia era la predicción, la realidad se iba a comportar de esta manera y todo estaba armado en función de esto que yo suponía que estaba anticipando, ¿no? Entonces, si esto no funcionaba, se me caía abajo, no tenía otras herramientas intermedias o que procesaran rápidamente este camino que yo había organizado. Además, porque era una construcción muy fuerte, cuando uno mira los grandes libros, digamos, se llaman así porque eran como biblioratos, de construcciones técnicas de el gran programa subdividido en proyectos y los proyectos en acciones y las acciones en subacciones y todo detallado en recursos técnicos, en económicos, en información, lo cual implicaba un esfuerzo desde el que lo hacía hasta después llevarlo adelante, todo basado solo en la predicción, ¿no? La segunda trinchera para él, parte que lo dijimos antes, es la capacidad de previsión. Es una apuesta un poco menos riesgosa, ¿no? Eso de decir, bueno, si no funciona el plan A, tengo el plan B, digamos, ya no quedo solo sujeto a la predicción, sino tengo varias opciones. Puedo tener desde un techo muy optimista hasta uno un poco más pesimista o con menos pretensiones, por lo menos en el corto plazo, ¿sí? La tercera trinchera es la capacidad de reacción veloz. Tengo que tener la acumulación de conocimiento suficiente para conocimiento en términos, uno podría decir, acumulación técnica, o sea, los conocimientos y los saberes, acumulación de poder, política, para darle viabilidad a otras opciones de acciones, acumulación organizativa, o sea, tener disponibilidad de sistemas de organización de recursos, de sujetos, de acciones. Y económica, ¿no? De una manera, ¿no? Y la cuarta trinchera es, que nombramos antes, sería como si uno los va poniendo en lugares, la capacidad de aprendizaje de los jóvenes. El poder aprender de los errores inevitablemente fortalece las tres trincheras anteriores, ¿sí? La de mejora la predicción y también la reacción veloz. Bueno, ¿cómo vamos? Muy raro, hablando de la guerra en educación. Bueno, ¿qué es lo que hace un planificador? A ver, uno parte de lo que Mato llama una situación inicial, ¿sí?, que es el punto de partida. Ya no estamos hablando de diagnóstico, como decíamos antes en el planeamiento normativo, ¿se acuerdan? Parte de una situación inicial, sí, que es la realidad del contexto desde donde yo arranco para planificar. Y es, como dicen antes, es la realidad, esta situación inicial es la realidad explicada por un actor social. Y acá aparece otro punto, volviendo sobre esta comparación constante del planeamiento normativo y del estratégico, que tiene que ver con que no existe la idea de el diagnóstico neutral, o sea, donde un técnico con un montón de herramientas de estadística mide, digamos, cuántos alumnos tengo dentro de la escuela, cuántos fuera, cuántos... Cosa que, digamos, los datos estadísticos van a formar parte de esta situación, pero... La realidad es que de estos datos estadísticos uno podría decir, bueno, Macri hace una lectura y otro sujeto, no sé, hace otra lectura, no sé, por decir, no sé, Gela, pongan otro distinto, o sea, con los mismos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Si en realidad el planeamiento normativo diría, bueno, son los mismos datos estadísticos. Bueno, lo que pasa es que la interpretación de estos datos sobre problemas complejos, como decíamos antes, son problemas sociales, la anticipación del comportamiento de todas estas variables tiene mucho que ver con la interpretación que cada uno le da, digamos, cuál fue la causa, la consecuencia de, cómo determinó uno a otro, además de función de del lugar a donde uno quiere llegar, ¿sí? Entonces, la realidad y la explicación de esa realidad no es una ni es única, sino que depende de cada actor social, más que el actor social, que ahora esto lo vamos a definir, que va a trabajar sobre esa realidad, ¿sí? Entonces, con esto rompe con esta idea de diagnóstico único, neutro. ¿Por qué? Porque sobre esos diagnósticos supuestamente neutros, le toca a gobierno, que tomaba decisiones políticas, construye un proyecto probablemente distinto, alternativo, o por lo menos con estrategias diferentes. Y él dice que cuando uno explica la realidad, uno la explica en función inconsciente, o sea, como parte de la explicación, uno está incluyendo a dónde quiere llegar. Eso es como inevitable, uno no puede separar la explicación o este famoso diagnóstico, la explicación de esta realidad, sin separarla de lo que a uno le gustaría cambiar sobre esa realidad. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando uno quiere cambiar algo de la realidad, es una pregunta. ¿Cuándo uno quiere modificarse? Bueno, cuando no la satisface, cuando considera que hay algo que no está funcionando bien, por lo tanto cuando hay una situación problemática, o sea, hay algo que no cierra, que no funciona, que no nos parece insuficiente, o que como está funcionando no sería la situación ideal o la óptima, ¿sí? Ahora, esta misma realidad mirada por otro actor puede ser que esa dificultad no lo sea para otro, ¿sí? Esto que para nosotros no sé, es sustantivo, para, como yo decía antes, bueno, para Macri no es, o si los chicos no van a la escuela no tiene que ver no sé, con que haya suficientes escuelas, sino con un problema de los padres que no lo mandan, por ejemplo. Esa sería otra lectura. De las maestras que hacen paro. O de las maestras que hacen paro, claro, porque los chicos van y tienen que volver. ¿Sí? O sea, de un mismo dato de la realidad uno podría tener múltiples explicaciones. Que también tiene que ver con a dónde uno quiere llegar, ¿sí? Entonces, partir de esta situación inicial, que es esta explicación de la realidad leída por un actor social, marca de alguna manera el rumbo hacia donde yo quiero llegar. Y es lo que pasa. ¿El actor social quién es? ¿Quién es el actor social? ¿Quién es el actor social que quiere hacer? El actor social es aquel que gestiona algo, una escuela, un ministerio, el que planifica. Para Matu, planificación y gobierno están mismos. Ustedes aquí tienen más decisiones sobre esa realidad que quieren modificar. Lo que me refiero es que el actor social, es el actor social, o sea, la realidad va a variar con el actor social. No, no varía. La realidad varía según el actor social. Por eso te preguntaba quién es el actor social en este caso. Construyo todo el camino, porque supongo que la realidad funciona de esa manera, la situación objetivo es como aquella brújula que me va marcando si voy en esta dirección o no. ¿Sí? Si me estoy alejando de los objetivos que me planteé o no. Como yo no puedo prever todo, predecir todo, puedo anticipar todo lo que va a suceder, bueno, tengo múltiples opciones de acción. El tema es que yo puedo ir evaluando si me acerco o me alejo de aquella imagen objetivo que me planteé. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como la realidad es cambiante, Matu dice, bueno, en algún punto hasta puede cambiar la situación objetivo. Esto que yo decía antes, si el país se vuelve otro, se transforma en otro, probablemente pueda suceder que ya la prioridad de mi gobierno, de mi, como directora de escuela o como ministro, no sé, de la provincia, ya no sea el perfeccionamiento a los docentes de, no sé, del primer ciclo, ya sea de un día para otro es darle de comer a los chicos, porque si no, ni siquiera garantizo que presten atención o, no sé, en el periodo de confín, no sé, las ollas populares o los maestros de apoyo, o sea, cambia, si la realidad cambia y se produce un cambio abrupto, hasta puedo cambiar también mi situación objetivo, cosa que sería impensable desde el planeamiento normativo, ¿sí? Porque si la realidad cambió, no es que yo de un día para otro cambie, sino que si la realidad se modificó tanto, probablemente entre todos los problemas sobre los que tenía que trabajar, también se modifican las prioridades de gobierno. ¿Sí? Bueno, el otro tema que aparece acá sustantivo es que, y creo que lo dije, pero como uno vuelve sobre los mismos componentes y los va ampliando, es que el planeamiento normativo, yo dije antes, tiene que ver con la lógica de redistribuir y de asignar recursos, de administrar el planeamiento estratégico con gobernar la realidad, pero también el planeamiento estratégico, digamos, lo que intenta es planificar para el cambio, ¿sí? En el socialismo no había intenciones de cambiar el sistema, sino en tal caso de sostenerlo, ¿sí? De mantener la hegemonía, de garantizarle su estabilidad en el tiempo. Y este sí es otro dato sustantivo que lo hace simple y que plantea una mirada diferente. Acá hay realidades insatisfactorias para cambiar, ¿sí? No es un planeamiento del status quo para sostener lo que está, no que está pensado para cambiar. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que estuvimos trabajando? Entiende que el planeamiento se llama situacional porque en realidad parte de es como el nudo o del quiebre de mirar al planeamiento tiene que ver con eso, ¿no? Eso de romper con la idea del diagnóstico, que además el diagnóstico está tomado de la medicina, ¿no? Vieron que el médico como que pregunta, ¿tenés fiebre? Tos, diarrea, entonces dice, tenés esto, esta cosa, tenés esto, y si tenés alguna cosa que no sé, bueno, entonces te tengo que mandar este análisis de sangre, análisis de orina, como es bastante matemático porque implica el funcionamiento. ¿Qué pasó? Porque si no da diagnóstico es un virus. Claro, si no es planas, tienen inclusive alguna salida, ¿no? Uno se va tranquilo y después de 10 días se cura. Pero bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como el diagnóstico es una radiografía que uno podría repetir, que cualquier médico podría repetir y anticipar o pronosticar o decirnos qué es lo que nos va a suceder o más o menos. Inclusive hasta les dicen, bueno, si hasta el tercer día no tuviste fiebre, pasó tal cosa, ¿no? Tiene que ver con eso. En cambio, el concepto de situación rompe con esa cosa neutra, rompe con la posibilidad de anticipar absolutamente todo y pone el acento fuerte de, bueno, es la realidad explicada por un actor. Esta misma realidad explicada por otro marca otras debilidades, otras dificultades. ¿Sí? Esto es como el punto de partida, con lo cual todo lo que viene de ahí en adelante abre la posibilidad a múltiples actores planificando, en vestidos, en sentidos iguales o contrapuestos, ¿sí? Que puedan presentarse como enemigos y que después puedo terminar sumándolos o no, con lo cual ahí me genera toda una teoría de la acción sobre este tema, digamos, sobre distintos tipos de acciones a construir en función del proyecto que yo tengo. Y además con esta retroalimentación de que no es única y no es en un solo momento, sino que como yo camino en un sentido, camino hacia esta situación objetivo, tengo que ir constantemente explicando la realidad para esto de las trincheras, para ver cómo avanzo, si vuelvo hacia atrás, qué conocimientos retroalimentan mi acción, qué puedo mejorar, qué planes pongo en funcionamiento de las opciones que tenía o que podía anticipar. ¿Sí? Yo voy a ver si me salté algunas cosas. Bueno, yo les voy a dejar, en realidad les voy a dejar César ahora material de Macu, que en parte tiene cosas que estuvimos viendo ahora, otras que estaban en el texto de Tesca, y las vamos a ir retomando a medida que vamos avanzando. Y en el material de Macu van a venir, vamos a trabajar sobre teoría de la acción la próxima. Eso les digo por si van leyendo y si lo quieren traer leído, pueden preguntar de otra manera, y si no, bueno, lo que vas produciendo acá en clase. Sí, la próxima vamos a trabajar teoría de la acción. ¿Sí? Pueden leer ahí lo que estuvimos trabajando ahora, que cuando uno a veces lo lee surgen dudas sobre lo que ahora nos parece claro y después no resulta tan claro, ¿sí? Bueno, no sé si estoy en tiempo. Sí, estoy en tiempo. Bueno, me encantó lo de la planificación. Es un poco macabro, pero por lo menos hagamos memoria de Trotsky. No fue mal. Sí, nos mataron a todos. Mataron al hijo al secretario, ¿eh? Y él es un atentado previo, ¿tú? A veces fallan esas planificaciones, pues. A Fidel lo han logrado. Fidel no sé cuántos atentados tiene, 600, 400, respectivos. Él lo dice públicamente, ¿eh? Pues no, pero además de eso lo desclasificó la CIA. Se pasaron 30 años, lo desclasificaron y compensaron las Claro. Bueno, es que hay planificaciones para prever los atentados. También, claro. Ustedes tienen una buena defensa, que ven pulso de la comunidad. Bueno, sí. Creo que era 600 días, 400 habían detectado a tiempo. imagínate. Y acá, o sea, imagínate la... Tampoco se demasiado durante muchos años, porque ahí... Estuve en Córdoba la última vez que vine acá. Cuando en ciudad de ahí hablar, bueno, tipo canitas voladoras, tengo un ruido de ese tipo de contestar o cosas así. Y él dijo, no, no sirve, porque en medio de todo eso podemos usar cotirador. O sea, como esa idea de que el tipo está permanentemente pudiendo saltarse de acá, bueno, no tiene en cuenta. ¿Cómo es que los jugadores hablan de más? Es como autocuidarse, ¿no? Se pone otra palabra, ¿no? Autocustodia revolucionaria. ¿Qué? Autocustodia revolucionaria. Si vos tenés un amigo, porque esa anécdota la contó Osvaldo Basel cuando llevó a Pili Gómez a directamente a la mujer de Rodolfo Walsh a Cuba. Entonces Pili Gómez le dice, Rodolfo Walsh se juntó con... No, Basel tenía una cita con Chile Basel. Entonces estaba la Pili Gómez y escuchó. Entonces yo voy, digo, vos no podés venir. La cosa es que fueron y lo cuidaban al Che, empezaron a pasar porque venía con él. Claro. Y después empezaron a investigar. Y si quieren la Pirugón, y qué sé yo, entonces lo expulsaron de Cuba por. Entonces le dice, usted no tiene autoconciencia revolucionaria. Esa también te la contó en una vez. Entrevista le dice Felipe Piña, a base de Felipe. También encuentro, ahí. Y la Pirugón se presentaba como. Nieta del poeta, hija del torturador. Ya, se presentaba. Y hay un libro de que se llama Los lugares de la tragedia argentina, donde está en la tapa San Fred. Hay libros de marketing. Y algo tiene que ver, porque fíjate que semejante. Igual también el tema de la inseguridad, toma el término en el buen sentido, no el tema como luz a dar, pero digo, sería mucho más fácil si todo el mundo fuera más colectivo. Todo el mundo saliera a la calle, sería mucho más difícil que pase todo. Eso ocurre en la individualidad también. El saber si quien pueda favorece. El autocuidado, digamos. Que vayan los pibes solo a la escuela, pero de 20. Ah, hasta sí me acuerdo. Que Tolucci decía que los pibes no solo a la escuela, pero de 20. Se habla de ganar la casa, ¿no? Sí, no me acuerdo, pero así que fue. Pero ya en Cuba había. Fui en el 2000, creo, decían, habían tenido algunos episodios de robo, ¿sí? las pioneras caminando, y bueno, tenían función de proteger el barrio, exactamente al revés, eran los chiles que salían. Y entonces también, estaban los hijos, pero la verdad que tenía hijos, no iba a ocurrir. Y era una manera de concientizar a los niños. Y había que defender más de todo. Es una idea social de la paternidad y la paternidad, digamos. También. De cuidarla. Acá el hijo pertenece a la familia, es una idea liberal, digamos. Claro, cada uno claro, que se arregle. Claro, cada uno se arregle. Chico. Bueno. Está bueno. De ahí sacó otra. No me acuerdo, ¿qué leímos? Bueno, pero infantería viene de infante. Sí. ¿Qué? Salvo ahí. Como de infante. Claro, que van al muere, digamos. Claro, los primeros que van. Y una de las cosas, ya que estamos con el tema Trotsky. Es que la imagen que nosotros tenemos cuando vos decís, es un troquista, cuando tiene un radicalismo de izquierda, es una imagen creada por Stalin. Trotsky era un tipo muy. Trotsky era un teórico de la gran flauta, digamos, usando una expresión en San Diego. Eso era gran flauta. Era un filósofo, tiene efectos sobre dialéctica, o sea, un tipo que tenía muchos matices, no era esa idea de leerte los 10 días que robé. Ah, 10 días que conmovieron al mundo, de John Rick, y vas a ver que es Trotsky. Maravilloso. No, yo leí un libro de epistemología que lo citaba a Trotsky como un teórico de la dialéctica y tiene desarrollo importante, también realmente el organizador de Ejército Rojo, ¿verdad? Hay un documental que salió hecho yo, me escribía así, tipo de ¿cómo? ¿Cómo? Igual hay un... Guerra de Marketing es un libro también que usa vocabulario bélico y estrategia, e incluso narra un acontecimiento histórico real, alguna guerra, alguna lucha de montaña, etcétera, etcétera, y a partir de ahí hace la creación supuestamente teórica de cómo hacer la ejercicio de marketing para el inicio de la exposición. ¿Está bueno? ¿Bélico? Sí. Después del clásico Guerra de Guerrillas en el Che Guevara, donde se dice que tenés que tener hasta esto pensado y reflexionado antes de mandarte. Bueno, más tú que es casi la estrategia de guerra, ¿no? Sí. Todo, desde asegurarte el abastecimiento de agua y alimento hasta el escape para lo que sea, no solo el escape físico de uno, sino la comunicación, de los posibles. Una toma de restaurados, asegurarte el abastecimiento un fin de semana largo cuando no quede nadie. Por lo menos café. Que no te cierren la cocina porque no estás frito. Eso no es un poquito de mismo. Claro. Sí, se te cae el espíritu de la tropa. Y ahí se va. Sí. Más aún, algún aula libre para intimidades. Siempre aparecen los amores revolucionarios en ese momento. Claro. Y si la muela lo usamos de la mano. Claro. Me contó esto una vez, cuando estaba, había un montón de gente, estaba Arceo. Bueno, Arceo digo porque era un tipo que está en clima y que escribe mucho sobre economía, eso lo conoce. Sí. No me acuerdo si lo contó él o Paricio. Pero estaban los dos a veces en agronomía, habían tomado agronomía, no sé qué año, 60, digamos. Y dicen que habían cerrado todos los ingresos de agronomía y estaban armados. Ellos, estudiantes de agronomía, estaban armados. Aparte eran del PC. En esa época, claro, estaban armados. Y entonces habían cortado las luces de economía, etcétera, etcétera. Y por ahí ven una luz que se va acercando y se sigue acercando, continúa y pasa por la, digamos, rompe la barrera y se mete. Entonces se bajan todos los monos con las armas y dice: bueno, que sea lo que sea, lo hacemos pedazos. Y baja, y cuando ven, algunos reconocen a quien baja de ese auto. Y se dice, para que el padre de tal. Entonces, un padre era que llegaba a los gritos diciendo, devuélvame a mi hija. Entonces dice, ¿dónde está? Bueno, la chica estaba teniendo una relación amorosa en ese momento. Entonces, no sé. Claro, los valientes tuvieron que en realidad detener al padre porque uno estaba con la mina en un lugar. Todo muy bueno. Eso lo cuenta con una gracia y un detalle que yo no puedo. Pero te imaginas, ¿no? El padre se arriesgó, hizo de todo y la mina estaba pasando la bomba. Felizmente se encontraba. Así somos todos, guerrilleros. Sí, bárbaro. Esa que he escuchado está muy buena. Sí, esa me parece que me la contó. Bueno, a ver. Thank you. Es una silicona, entonces es el lácteo perfecto. de Susana Jiménez, pero cualquier cosa. ¿Vos no tenías ahí polémica, le viste? No, yo no. Hubo otras chicas que se quedaron y la tuvieron. Sí, claro. Sí, yo no la conozco, pero sí. Trabajan a mí en privado, estoy viviendo, quienes vamos a dinero de Ford. ¿Ah, sí? ¿Qué es esta? Tuvo hijos, no lo estaba. Yo la conocía por las otras chicas que quedaron en el jardín y le contaba. Yo no conocí más a Marta, la hermana que trabajaba en claro, ellos trabajan en privado, ¿no? Bueno, hicimos una revolución. Está bueno, ya estudiamos. Un cara, bueno, somos las que son caras digitales. Tal cual. Ya le mando para otro. Bueno, no se me condiciona. Pasan aquí, sí. Gracias. Sí. Gracias.

Claro. ¿Está funcionando acá? Thank you. Gracias.